¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Antes que nada, quiero hablar de que he tenido algunas no, repercusiones no, pero sí respuestas a mi comentario sobre Google Stadia. Uno de ellos fue el del amigo camionero geek que me decía que él no estaba muy contento. Una cosa que yo decía era el tema del repertorio de juegos, que es muy pobre. Es decir, los juegos que están incluidos en la cuota de Google Stadia son ridículos. Juegos muy básicos y juegos muy poco interesantes. Pero es que además, Camionero Geek me decía que por lo visto, aunque él tiene 1 giga de ancho de banda, con el mando, el juego va a tirones. El mando que se supone que va por wifi. O sea que experiencia deficiente. Y luego me ha escrito otro agente, otros isleños de Vidas en Red, a quien mando un gran saludo, que me decían, Converso, prueba Xbox Cloud Gaming. Y la verdad es que es bastante más interesante. O sea, yo tengo, bueno, ya dije mis dudas de Google Stadia, ¿no? Catálogo, y yo no sé cuál va a ser el éxito de Google Stadia. Y yo no sé qué va a pasar con la gente que compre juegos en Google Stadia. A lo mejor les permiten seguir jugando. Pero a mí Google es una empresa que no me da ninguna confianza. ¿Por qué? No me da ninguna confianza en el sentido de que ellos sacan productos, pero de buenas a primeras los cierran. ¿Os acordáis de Google Notes y otros tanto? ¿Os acordáis de la red social de Google? Es decir, dan unos golpes de timón que dejan a la gente completamente descolocada. Entonces, me decían de Xbox Cloud Gaming, que es un poquito más caro. El primer mes es 1 euro, con lo cual eso es interesante si quieres probarlo. Un mes. Y luego son 12,99. Pero es que el catálogo de juegos es bastante más amplio. Pero bastante más amplio. Yo he estado mirándomelos y tienen cosas muy chulas, como por ejemplo el Halo, como se diga, Infinite, el GTA San Andreas, el Stardew, el Battlefield, el City Skylines, que ese juego me mola, el Doom, distintos Doom, el Fallout, el Battlefront, Y me decía el amigo que me había escrito que también tienen los simuladores de vuelo ahí metidos. Que yo no lo he visto, pero si él dice que lo tiene, seguro que lo tiene. O sea, que me parece muy interesante. O sea, lo que yo me planteo, yo no soy nada jugador. Y últimamente menos porque cada vez tengo menos tiempo y estoy metido en más cosas. Pero, ¿qué sentido tiene comprarse una consola? En serio, ¿qué sentido tiene comprarse una consola cuando con estos servicios de juego en la nube? A ver, Xbox Cloud Gaming está en beta, ¿eh? Ellos lo dicen claramente, está en beta. Cosa que yo no sé si Google debía haber dicho que Stadia estaba en beta. A lo mejor lo han dicho por ahí, pero en la página no aparece nada de beta, como se ve claramente en Xbox. Pero yo que soy un jugador, bueno, yo no soy un ejemplo porque soy un jugador muy poco ocasional. Tengo dos Minecraft y no los toco desde hace más de 1 año. Los juegos que me gustan. Tengo la Nintendo Switch y tengo ahí mi isla, la de Animal Crossing, totalmente abandonada. A ver si vuelvo, que hay actualizaciones interesantes y tengo ganas de probarlas. Pero es que tengo, bueno, no puedo. Ahora mismo no puedo. Hasta febrero no puedo. De las cosas que tengo organizadas y de los compromisos que tengo. Entonces, a mí me parece mucho más interesante poder jugar en multidispositivo, poder jugar en mi Surface, poder jugar en mi teléfono Android, me parece mucho más interesante. Y poder cambiar de juego, porque esto de comprarte un juego es un poco comprometerte. Hombre, si es un juego en plan el Cyberpunk, que me parece un juego que sería interesante jugar, pero es casarte con el juego. Es decir, sabes que te tienes que poner, te tienes que meter con el juego. Entonces, bueno, eso son cosas que hay que tener en cuenta. Otra cosa que en los correos que me habéis mandado, que me ha parecido bastante interesante, es un amigo que se llama Rafa, que me manda una foto de su setup. Muy chulo, ¿no? Manda ahí una foto de su setup con su MacBook Air con procesador M1 y el Xiaomi Mi Pad 5. Me dice que te aconsejo 100%. Es una maravilla cómo funciona y cómo trabajas con ella. Y no le he escrito a Rafa, pero se ve que el Xiaomi tiene una opción al estilo Samsung DeX, porque en la foto que me manda se puede ver, voy a ampliarla, pues vosotros no la veis, obviamente, se ve una aplicación que está ventanizada y con barra de tareas, tipo Samsung Dex. O lo que tiene Huawei, que también es modo escritorio, con lo cual se ve que tienen por ahí esa opción. Ya me contará Rafa qué tal va eso. El Xiaomi Mi Pad 5, el que están vendiendo en la página de Mi.com, son 400 euros, 6 GB y 128 de almacenamiento blanco perla. Lo puedes pagar en 4 veces sin intereses, envío gratuito. Está interesante, ¿eh? A mí como tablet cada día me gusta más la Surface, ¿eh? Y está ganando el iPad, ¿eh? En todas las categorías. Estoy cada día más contento. Pero si quieres una tablet más en plan consumo de contenidos, hombre, en mi opinión, yo me compraría un iPad, aunque sea un iPad de gama media o baja. O me iría al mercado de segunda mano y por 400 euros, esos 400 euros te los compras con, no con el último iPad, no con un iPad Pro, sino con el iPad normal, y estoy convencido que la experiencia va a ser muy superior. Pero si tú lo que quieres es Android, el Xiaomi puede ser una opción curiosa. Una pena que Huawei no tenga los servicios de Google, porque creo que Huawei tiene tablets muy interesantes. Pero la verdad es que a ver si a lo mejor Biden retira el castigo que puso Trump a Huawei. Y del otro que quiero hablaros es hablar un poco del tema dieta, el tema peso, por daros ahí avances de mis progresos. Estoy muy contento porque ya he llegado a los 80 kilos. Fijaos, de los 103 kilos a los 80 kilos, 80-700, 80-800, depende del día. Pero lo que quiero deciros es que alguno dirá: Converso, has perdido mucho peso y en poco tiempo, ¿eh? Y la verdad es que sin grandes esfuerzos, ¿eh? Ya he hablado un poco de mi dieta. Pero lo que sí quiero hablaros es de los excesos. Este fin de semana lo comenté en vidasenred.com, estuve en Cullera. Que por cierto, alguien de ahí me escribió: hombre, Converso, si estás por ahí, dime, dame un toque y te saludo. Pero ya cuando me escribió el correo estaba fuera. Además estaba en unas conferencias, con lo cual estaba en plan intenso. Pero fui a un hotel con pensión completa, desayuno, comida y cena. Un hotel con un gran buffet libre, muy atractivo, ¿eh? De hecho, cuando vas a un buffet puedes ver que a la gente se desmelena un poco. No os estoy juzgando, amigos míos, ¿eh? Yo también lo he hecho. Es más, yo me desmelené, pero voy a deciros en qué consistió mi desmelene. Si tú veías a la gente, me llama sobre todo la atención los desayunos, ¿no? Gente que está en el buffet, en desayuno, y se llevan un plato con dos donuts, bacon, huevos revueltos, salchichas y no sé qué cosas más, ¿no? Dice tú: madre mía, qué mezcla tan paradójica. Yo esas cosas las he dicho también, ¿eh? Yo sabía que, primero, que era una tentación, que iba a comer más de lo normal, porque yo sigo una serie de hábitos moderados, aunque los fines de semana hago excepciones. El viernes como pizza, el sábado y quizás el domingo como afuera de casa. Y últimamente he estado desayunando churros con chocolate, ¿eh? O porras, como dicen aquí en Madrid. Las porras son los grandes, ¿no? No el lacito. Con mi chocolate y crema de cacahuete, cuidado, ¿eh? Bueno, pues sí, he comido más de lo que como normalmente, pero he perdido incluso peso. Y alguno dirá: ¿cómo se hace eso? Bueno, pues básicamente yo me he dicho: Converso, vas a comer más de lo que comes normalmente. Pues yo normalmente desayuno una tostada de este pan tostado que no tiene ni azúcar ni sal, con aguacate. A veces uso crema de cacahuete 100% con miel. O a veces utilizo, si no tengo nada de eso, pues utilizo pavo. Pavo y tomates, o aceite y tomates. O sea, un desayuno súper, súper ligero, que para muchos sería un desayuno triste. Hay días que no ceno. Es decir, que a partir de las 7 no como. No como nada más. Hago lo que algunos llamarían ayuno parcial, pero básicamente lo que hago es que hago una especie de merienda donde como pavo y fruta. O tomatitos y fruta. Cosas así, ¿no? Una cosa bastante ligero. O filetes de pavo a la plancha y algo de fruta. Pero sin pan ni nada más, solo el pavo. Bueno, pues he comido para desayunar una tostada de pan integral con huevos revueltos, pavo y queso fresco. Eso era lo que comía. Y si me quedaba con hambre o me quedaba con ganas de seguir currando, me comía un plátano. Fijaos, ¿eh? Una tostada con sus buenos huevos revueltos, unas cuantas lonchas de pavo y queso fresco. Que para mí, ya que ya estoy acostumbrándome a comer así, para mí ya es un exceso. Pero nada de bollería, nada de mermeladas, nada de mantequillas, nada de bacon, de salchichas, nada de eso. Tostada, huevos revueltos, pavo y queso fresco. En las comidas he comido uno, a veces hasta dos platos en la comida, pero solo intentaba comer lo más sano que había. Por ejemplo, he comido cosas como pollo, habas, el típico revuelto de habas con jamón, qué rico, coliflor, brócoli, zanahorias, en plan de guarnición de zanahorias, salmón. Alguna ensalada, había una ensalada de ahumados muy rica, una ensalada César con sí, con sus salsas, etcétera, que no es muy saludable. Tomates, una musaca de berenjena muy rica, que la comí con pollo. En fin, esas son las cosas que comí. Es decir, no comí pasta. Arroz, que como estaba en Cullera, había algunos arroces, probé pero muy poquito, en plan como dos cucharadas soperas, plan por probarlo y que se me quitara la tontería. No comí otras cosas así más grasientas. Bueno, comí un día una brocheta. Sí, una brocheta. Con salsa teriyaki, que llevaría cerdo y pollo también, o no sé qué. Y nada más. Y de postre, claro. Aquí la tentación son los postres. Los postres en el hotel estaba bien. No es que tuviera así grandes cosas. Tenía helados, que es una gran tentación. Me gustan mucho los helados, pero no los como. Tenía unas tartas muy ricas. Y un día sí comí un poquito de una tarta que tenía como merengue y crema pastelera, pero comí un poquito solo, por probarlo y ya está. Tenía una especie de puddings, jolín, como una especie de tarta, una tarta de chocolate con una pinta espectacular, natillas, ese tipo de cosas. Yo de postre solo tomé fruta, melón y piña. Ah, yo tengo la suerte, la buena fortuna de que me gusta mucho la fruta, la verdad. El melón me gusta mucho, la piña me gusta mucho, sobre todo si está madurita. Así que yo comía melón y fruta, y piña y algún plátano. Y si me quedaba con ganas, repetía de fruta. O sea, mi idea era, bueno, aquí digamos estamos haciendo un exceso, pues vamos a hacerlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando al pesarme el lunes y el martes, luego ya el martes hice un poquito de ayuno parcial, es decir, de hecho estos días, como he estado fuera, ¿qué comí? No me acuerdo, pero por ejemplo, ayer pedí comida india a domicilio. Es decir, el arroz con el pollo tikka masala y todo eso. No pedimos postre, pero me comí mi platito de arroz con su salsita y su pollo. Tikka masala y korma, que obviamente esas salsas no son lo ideal, pero he bajado de peso. Después del fin de semana, que fue de viernes a lunes, con la comida del lunes. Y con algunas comidas fuera de casa. Así que, a ver, seguro que muchos de vosotros sabéis de nutrición mil veces más que yo. Mi intención no es dar un seminario de nutrición, sino más que nada, pues, compartir, pues, la experiencia. Esa es la idea. Y la experiencia, como le escuchaba a un señor, a un médico, que tiene unos vídeos en YouTube, decía, mira, en mi clínica, lo primero que hacemos es, a la gente le quitamos el pan. Fuera pan. Pan, harinas. Pan, harinas, pasta. Y con eso, 10 kilos los has perdido. Si estás pasado de peso, y si estás pasado de peso, obviamente es porque tienes malos hábitos de alimentación, con el pan y la harina, 10 kilos. Dice, y ya con eso conseguimos que la gente se motive a seguir perdiendo peso. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Es decir, empecé a quitarme, bueno, me quité algo más que el pan y la harina, me quité el pan y la pasta y me quité todo lo que son postres, dulces, chocolate, ni siquiera el chocolate, este chocolate negro que hay por ahí, que te lo venden como más saludable. Algunos de la marca Valor tiene un chocolate negro con stevia que está muy bueno. Nada, eso me lo he quitado en plan, venga, ponerme serio. Y la meta, pues bueno, ya que estoy en los 80 kilos, yo dije originalmente que mi meta son los 79 kilos. Y mi idea es llegar a los 79 kilos, ver qué tal estoy, qué tal estoy, qué tal ando de panza, sobre todo. Sigo entrenando cada mañana me levanto a las 6:30 de la mañana, tengo mi tiempo de lectura de la Biblia, de oración, y luego me saco 20-30 minutos de entrenamiento. Abdominales, dominadas, flexiones, algo de pesas. La idea es ver qué tal llego a los 79 kilos. Y luego ya a partir de ahí empieza la auténtica fase de exploración, porque ahí ya voy a lo mejor a incorporar algún desayuno más contundente. Es decir, mi idea ahora es, cuando llegue, ver si me consigo estabilizar con un desayuno en el que incorpore huevos por la mañana, algún huevo revuelto, un par de huevos revueltos, no todos los días, sino algunos. Pero en realidad no voy a hacer mucho más cambio. A mediodía comer lo que sigo comiendo hasta ahora, que como de todo, pero cosas no excesivas, no salvajadas. Y las cenas, intentar antes de las 7 no comer nada y tomar, pues eso, pavo o fruta. Y los fines de semana, pues sí. Los fines de semana, pues mi pizza de los viernes y tal. Con lo cual, mi idea no es cambiar mucho de hábitos de alimentación. Claro, otra cosa sería que si con estos hábitos sigo perdiendo peso y voy a 78 kilos, 77 kilos, entonces claro, como que sería a lo mejor preocupante, pues estoy en un déficit calórico importante, pero lo cierto es que estoy fuerte, no estoy pasando hambre, eso es muy importante, y vamos a ver si me estabilizo, ¿no? Que también sería interesante ver si sigo con este régimen o estos hábitos, si sigo perdiendo peso indefinidamente, cosa que lo dudo, porque yo llevo vida de oficinista. O sea, llevo vida de oficina, aunque hago ejercicio, pero luego el resto del día no es que tenga una vida muy activa. Estoy en una oficina y cojo el metro todos los días. Y los fines de semana camino un poco más, pero tampoco es que me esté pegando ahí unas palizas de andar espectaculares. Pues nada, amigos, esta es mi experiencia. Si queréis, tenéis preguntas, comentarios, vidasenred@gmail.com o en Twitter @converso72.